Por sus jornadas contadas, a la corte fue a llegar. Mantenga vos Dios, buen rey, y a cuantos con vos están. Malvengades vos, Bernaldo, traidor, hijo de mal padre. Dite yo el carpio en tenencia, tú tomas lo de heredad. Mentides, el rey, mentides, que no dices la verdad. Que si yo fuese traidor a vos cabría en parte. Acordarse vos de Villa de aquella del Encinal, cuando gentes extranjeras allí os trataron tan mal que os mataron el caballo y aún a vos querían matar. Bernaldo, como traidor, de entre ellos os fue a sacar y allí me distes el carpio, de juro y de heredad. Prometísteme a mi padre, no me guardaste verdad. Prendedlo, mis caballeros, que igualado se me ha. Aquí, aquí, los 1200, los que comedes mi pan, que hoy era venido el día que honra hemos de ganar. El rey, de que aquesto viera, de esta suerte fue a hablar. ¿Qué ha sido aquesto, Bernaldo, que así enojado te has? Lo que hombre dice de burla, ¿de veras vas a tomar? Yo te doy el carpio, Bernaldo, de juro y de heredad. ¿A que esas burlas el rey no son burlas de burlar? Llamásteme de traidor, traidor hijo de mal padre. El carpio yo no lo quiero, bien lo podéis vos guardar, que cuando yo lo quisiere, muy bien lo sabré ganar. Muy bien, desde luego, extraordinariamente bien, con la colaboración del magnífico Martín Espósito, junto al sublime Juan Ignacio Cuesta, en los lugares de poder que hemos abierto con este romance de Bernardo del Carpio. Muy buenas noches, Juan Ignacio. Muy buenas noches, Bruno. Y cuéntanos, ¿por qué? Porque Bernardo del Carpio es un personaje legendario que está, según la leyenda, enterrado en un lugar que vamos a visitar hoy, en la llamada cueva de Bernardo del Carpio, que está muy cerquita de Santa María la Real de Aguilar de Campó, un monasterio... Tierras palentinas. Efectivamente, un monasterio premostratense. En la misma Peñalonga, un lugar que posiblemente fue un santuario en tiempos de los viejos cántabros. Allí parece ser que existe una lápida donde, aunque está hoy muy deteriorada, decía: aquí yace sepultado el noble y esforzado caballero Bernardo del Carpio, defensor de España, hijo de don Sancho Díaz, conde de Saldaña y de la infanta doña Jimena, hija del rey don Alonso II, llamado el Casto. Murió por los años de 850. Sin embargo, y a pesar de esto, es un personaje legendario del que no sabemos absolutamente nada y que está muy cuestionado. Pero, según parece, estaba enterrado ahí, tanto que el rey Carlos V se supone que visitó su tumba, encontró su espada y se la trajo a la Real Armería de Madrid. Ese es el lugar que visitamos esta noche. Bernardo del Carpio es el autor de ese romance que nos conduce hasta tierras palentinas. Bueno, conduce tú a nuestros oyentes hasta esas tierras palentinas. Bueno, pues antes de centrarnos en Aguilar de Campó, vamos a ir hasta un lugar absolutamente fascinante con una leyenda muy bonita, que es el pueblo de San Salvador de Cantamuna. Dicen que el conde Don Munio tenía una esposa que se llamaba doña Elvira, y pensando que era infiel, la mandó una noche con una criada que era vieja y estaba medio sorda y una mula torda por aquellos pagos, a ver si se estrellaban las dos. Lo que pasa es que no se mataron, sino que llegaron hasta el valle y allí la muda de toda la vida se puso a cantar. Entonces el pueblo, que se llamaba San Salvador de Tremalla, pasó a cambiar su nombre por de San Salvador de Cantamuda, precisamente recordando este hecho. La verdad es que allí lo que queda es una hermosísima iglesia románica, misteriosa y llena de secretos que convendría conocer. Descríbenosla. Es un lugar absolutamente especial donde la luz entra de una manera extraña. Además, tiene su altar con una serie de columnas muy pequeñitas y su reliquia, como todo, y una lápida donde aparece una inscripción que podría pertenecer a una especie de laberinto, pero que es muy difícil de descifrar porque quizá nosotros hemos pedido la clave de qué significaban todas estas cosas. En uno de sus capiteles, además, podemos encontrar un escudo donde hay una especie de cruz de la Orden de Calatrava, posiblemente una templaria, ¿por qué no? Quizá en este lugar, en San Salvador de Cantamuda, y de modo secreto se reunieron los caballeros a celebrar capítulos que no había que conocer por parte de la gente. Ese lugar, dentro de ese lugar en el que tú has estado, como dices, muchos misterios, muchos enigmas. Siempre hablamos de, a veces las iglesias románicas por alguna razón parece que se llevan la palma, ¿verdad?, en esto. Sí, porque... Por el tiempo en el que se le eligieron, quizá. El tiempo en el que se construyeron las iglesias románicas, el mundo era de otra manera y Dios era centro de todo prácticamente. Entonces aquellos hombres tenían una relación, digamos, cosmológico-teológica muy distinta a la que tenemos hoy día. Y en esa cosmología que estamos haciendo contigo a través de diferentes lugares, ahora en estas tierras palentinas hemos visitado Cantamuda, San Salvador de Cantamuda, esa iglesia, pero podemos hacerse también un repaso por otros lugares importantes de esta zona, por el eremitorio de San Vicente, por ejemplo. Efectivamente, cuando llegamos a Cervera de Pisuerga nos vamos a encontrar una roca que ha sido vaciada prácticamente como si fuera una calabaza de Halloween por los eremitas de la época para construir allí un pequeño cenobio. Uh-huh. Una piedra que además tiene el aspecto de un cráneo y que está absolutamente rodeada de tumbas, donde la gente se enterraba en vida. En aquellos tiempos los eremitas se alejaban del mundo buscando a Dios y lo hacían en el interior de la tierra, buscando quizá esas energías que la tierra era capaz de concentrar en sus propias piedras y que se amplificaban en este tipo de lugares. Bosque pétreo, ¿no? Es una definición, una expresión verdaderamente hermosa, porque bosque lo identificamos con verde, con naturaleza, y piedra lo identificamos aparentemente con lo inerte, con lo inmóvil, pero sin embargo, cuando unimos bosque a la expresión pétreo, estamos dándole la verdadera dimensión a la naturaleza, que es aquello que vive y que podemos ver cómo vive y cómo crece y cómo se desarrolla, y aquello que por la extensión de tiempo tan enorme en la cual crece, vive y se desarrolla, no lo percibimos, pero que está tan vivo como es la propia tierra, ¿no? Efectivamente. Al llegar a Aguilar de Campo y entrar en el monasterio premonstratense del que hablábamos antes, que había sido tumba de Bernardo del Carpio, el monasterio de Santa María de la Real, nos vamos a encontrar una sala capitular que parece realmente un bosque pétreo, porque esas columnas se elevan de una manera particular. Es como si uno se encontrara dentro de un lugar hecho precisamente para encontrarse concentrado con la propia naturaleza, pero también en contacto directo con la piedra y con esas energías que la piedra es capaz de sacar del propio suelo. Da esta sala capitular paso a un claustro donde además nos vamos a encontrar multitud de símbolos absolutamente extraños, detrás de los cuales nos encontramos primero a alguien que está enterrado, pero además cruces, marcas de cantero, cabezas que no sabemos exactamente qué es lo que significan. Un lugar hecho para la meditación, hecho para la oración de los monjes que estaban allí y que eran capaces de encontrar en este mecanismo de piedra, en este bosque de piedra, el lugar adecuado para poder encontrarse con el Dios de aquellos tiempos, que era un Dios tan distinto de ahora, que lo empapaba todo, ¿no? Y la caverna sagrada de Hieros de Pisuerga, en nuestra última visita dentro de esta zona. Bueno, esta es la que llaman la catedral de las iglesias rupestres. En los Hieros de Pisuerga nos vamos a encontrar, aprovechando unos viejos eremitorios, exactamente como teníamos en San Vicente, una iglesia construida en el interior de la montaña, ganada a la montaña como si fuera una mina o como si fuera un laberinto. Es la iglesia de los Santos Junto y Pastor. De hecho, dicen que los huesos o las reliquias de estos dos mártires de Alcalá de Henares pasaron por allí en algún momento, llevadas por eremitas que huían hacia el norte. Este es un lugar absolutamente magnífico. Cuando uno está allí dentro, en silencio, en el fondo de la montaña, en aquel lugar sagrado, en ese santuario que es mina y es caverna a la vez, uno siente cosas muy especiales, porque realmente ahí se entiende esa relación que el hombre ha tenido con el útero, digamos, de la gran madre tierra, de una manera u otra. Y ahora, para finalizar, Juan Ignacio, nos traes una primicia extraordinaria durante más casi 500 años, ¿verdad? Escuchando y esperando este momento, porque es la primera vez que se va a oír en nuestro país. Posiblemente se ha oído en algún otro momento, pero no es de lo más conocido. Pero no en la Rosa de los Vientos, y lo que no hay en la Rosa de los Vientos, como si no existiera. Efectivamente. Hablando de héroes míticos, de héroes que no se sabe si han existido o no, vamos a traer aquí nada más ni nada menos que un canto dedicado a Robin Hood. Lo hizo William Cornshite, un hombre que vivió entre el año 1465 y 1523. Robin. Oh, Robin. Gentle Robin, tell me how your lerman doth athos a love of mine. Poor Robin, gentle Robin, tell me how you led mine doth athos a love of mine. Poor Robin, gentle Robin, tell me how you lay my doth and so well know of mine. My lady is unkin, if we all was and we she show. She love another further me, and ye will say we'll know. Ah, Robin, gentle Robin, tell me how you lay my doth and you yourself are fine. Juárez de Cuesta, muchísimas gracias. 500 años esperando este momento. Muchas gracias a ti.